Estás entrando a Se Desnuda la Piel Podcast. Bienvenido. Hola, queridos amigos, soy Claudia Contreras. Es un gusto poder compartir con ustedes la segunda parte del ensayo sadiano, sin antes recordar los conceptos que Klosowski nos propone para reflexionar en este ejercicio transgresivo. La semana pasada vimos el primero, que es atentar contra la ley de la propagación de la especie. En esta semana veremos que el ensayo sadiano nos propone hacer un simulacro del acto de generación. Y para ello me he hecho acompañar de una cómplice con la que tengo muchos años de compartir muchas experiencias de vida, aún a la distancia, y que he tenido el gusto de conocer en persona, abrazar y sentir ese compañerismo, esa complicidad hermosa. Querida doctora Kleine, @ doctora Kleine en Twitter, por favor, introdúcenos a este simulacro del acto de generación. Bienvenida, estás en tu casa. Cuán más grande sea la soberanía del querer, más sabrá ésta conceder libertad a las pasiones. La grandeza del gran hombre reside en su avidez, y más aún en el poder, todavía más grande, que tiene de poner a su servicio estos monstruos espléndidos. Pierre Klosowski, Nietzsche y el círculo vicioso. Para llegar a esta monstruosidad integral del cuerpo sardiano, se requiere cumplir ciertas condiciones, pues, para transgredir ciertos límites, hay que pensarlo excesiva, morbosa, reiterada, obsesivamente. Contra eso mismo, contra el exceso, el morbo y la obsesión, hay que reflexionarlo. Es un trabajo crítico que requiere de toda la capacidad de voluntad o querer del sujeto, para así poder presentarse a relaciones y pensamientos que no son los usuales, y asimismo poder ingresar de verdad en la cuestión. Esa monstruosidad que diviniza a las personas que la realizan o vuelven posible una situación sagrada, legítimamente posible ahora, dentro del cuadro democrático mundial. Me interesa la obra de Pierre Klosowski, porque es un autor que incluye en sus reflexiones sadeanas la parte femenina. No la excluye. Para él, la parte femenina pone un ingrediente que la masculina no tiene, una más trascendental, un plusvalor. Es decir, la mujer no es un varón incompleto, efectivamente castrado, degradado. Tampoco es una ilusión teológica sin precio, luego entonces despreciada, vuelta inaccesible y distante diosa o conceptual eterno femenino. En los textos de Klosowski, la mujer representa un valor que deconstruye la metafísica occidental, el valor feminista de Robert como moneda viviente. Un cuerpo que en el acto contra natura hace ingresar en el orden simbólico un goce imposible, la antimateria fálica, el desorden, un goce efectivamente compartido, comunicante, que deshace el cautiverio insular en el orgasmo masculino. La parte femenina pone el cuerpo que hace más evidente la transgresión sodomita, la renuncia voluntaria a la procreación, pues simula ser un cuerpo masculino, un cuerpo que no se ve afectado en ningún sentido por relacionarse sexualmente con varones, cuando, en realidad, es, hablando en el campo discursivo de la generación de la especie, un cuerpo que sí es afectado por estar así relacionado con un varón y que, entonces, una, para no verse afectada negativamente por ello, simula ser todavía y además un varón en y para sí. Pues lo que una hace así, lo hace por la estrecha y seca vía sodomita, por donde no hay generación y solo existe la noción de goce, una intensidad por encima del placer, un sublime artificio, donde en realidad no hay diferencia sexual clara. Relación más estéril y monstruosa no existe para el orden simbólico, falogocéntrico, pues se supone que la vía anal es, en los varones, lo que suple, por necesidad, la vía uterina de que carece en la vida, la vía propia de las mujeres, y por eso mismo se considera doblemente perverso que un cuerpo femenino se entregue voluntariamente, es decir, por su soberano querer, a prácticas de este tipo, ya que así, al no ser ni mujer ni varón, puede llegar a deshacer, si lo piensa, el sentido carcelario policíaco de la relación sexual, transformándolo en un acontecimiento efectivamente sobrenatural, especialmente para su conciencia directa personal. Es una situación que desvirtúa el sueño de amor masculino, donde la unión perversa y perfecta a la vez es entre el hijo varón y la madre mujer. La unión donde lo único imposible es el goce, esa comunicación erótica de conciencias diferentes de verdad. Para que en un cuerpo femenino se entregue conscientemente a la práctica de esta transgresión perversa, debe tener plena soberanía en el querer, para así poder dar plena libertad a las pasiones, es decir, para comunicarse con lo incontrolable, lo siniestro, lo que cuestiona en esencia el fetiche, lo pasivo que conmueve, un doblez de Moebio. Un querer limitado únicamente otorga una libertad limitada a las pasiones, mientras que un querer ilimitado les entrega una libertad ilimitada a las pasiones. Un querer ilimitado es la soberanía del querer, es decir, construye la plena libertad democrática, la realidad concreta del sujeto, libre, efectivamente posible. Hic et nunc. No poner freno a las pasiones es crear monstruos espléndidos, libertad que se goza libre. Contra el querer limitado por la procreación biológica ocurre el querer ilimitado de ese goce permitido, fabricado, que no tiene más fin que la intensidad sensible de tal posibilidad. El cuerpo sadiano femenino es, en resumidas cuentas, un monstruo espléndido por la avidez que pone en el reconocimiento de la transgresión, a la que conscientemente se entrega, su gesto soberano, no únicamente goza con la destrucción del orden establecido a la fuerza, sino que además hace que esa destrucción se transforme en su contrario sublime, la construcción de un goce superior a lo humano, un legítimo goce sobrenatural, que no ocurre por sustitución o en forma vicaria, sino que lo hace de por sí y para sí, como la actualización de la presencia, cuyo goce externo sobrehumano, divino, en términos, insisto con Klausowski, radicalmente ateos, vacíos por completo de la ilusión teológica. El cuerpo sadiano femenino es ilimitado en exceso. Luego entonces, es el cuerpo de un sujeto extremada y excesivamente libertino. De allí, el giro siniestro de la situación, donde el masculino pasivo se piensa mujer por completo, y más aún cuando ello ocurre en el activo. Todo trasciende la norma reproductiva, procrea conocimiento, conceptos sobre lo sensual. Un exceso, como mencioné anteriormente, se inicia con un pensar que elabora fantasías para actuar después, para gozar ya con este trabajo, que le permite programarse goces aún mayores, plusvaluados, cuando ponga en práctica el programa libertino que ya elabora con gozo. Un exceso en el pensar, para atentar razonadamente contra la ley. A veces es necesario pensarlo en exceso. Diré aquí una vez más, para poner en acción una conducta que se vuelque en el exceso, es decir, en no poner freno a las pasiones, en querer siempre un querer ilimitado, a fin de convertirse entonces, sí, en un monstruo espléndido, porque comunica su monstruosidad. La sublima, al ser consciente de que, probablemente, para llegar a la armonía integral, sea necesario el reconocimiento de la necesidad real de ejercer en forma libre, democrática, posible en extremo, nuestra perversa polimorfía. Saber querer en todo y ser con todo, para estar en todo con todo. Experiencia interior de la experiencia exterior. Gozo comunicándose, comunicándonos. Nuestra permanente necesidad de excesos sobrenaturales, la soberanía del querer, habría que pensarla ahora como ese querer ser soberano de que Descartes habla en sus meditaciones, cuando hace referencia a un ser soberano, Dios, que produce el ser y no el no ser, un ser que igual es el ser y el no ser perfecto, no ser soberano, por carecer de algo que en realidad lo haga ser soberano para crear al ser de otra manera y no dejarse perder de nuevo en la nada o no ser. Ser soberano de sus pasiones no significa gobernar las pasiones, ni mandar sobre ellas, ni reprimirlas, ni tiranizarlas, ni dominarlas, ni ignorarlas, ni olvidarlas, ni nada de eso. Ser soberano de sus pasiones significa dejarlas fluir, significa dejar que ocurran según el propio querer, es decir, programadas por la voluntad de poder de la persona que las practica autoconcienciadas, doblemente pensadas, cuando menos reflexionadas. Al dejarse ir sin freno ni control, por lo en verdad sin freno ni control, que no es instinto, hasta ese fondo abismal de los otros y las pasiones, hasta el ejercicio democrático posible de nuestra libido perverso polimorfa. Goce en esencia gratuito del goce gratuito mismo. Repetición que no repite. Libera. Lo imposible, diría Bataille, esa gratitud que en realidad sea gratuita. ¿Qué les ha parecido? Me encantaría que nos hicieran preguntas. La idea es que el podcast final, que será el 6 de esta serie, que pues es complementaria al podcast regular, ustedes nos hagan preguntas, porque en el 6 voy a entrevistar a la autora y a la comunidad que forma parte de esta creación, de este ensayo sadiano. Quiero, antes que nada, antes de irnos, agradecer a mis cómplices. En el anterior fue @tesinacan y ahora es la doctora Kleine. Amigos, muchas gracias. Cómplices, muchas gracias. Y quiero también agradecer a quienes vendrán más adelante. Yo no quiero hacer comentarios sobre lo que pienso del ensayo sadiano, porque me gustaría más bien saber qué partes, qué les toca a ustedes. ¿Mueve algo de ustedes? ¿Tienen curiosidad? En este deseo de compartir, lo hago porque sé que cada uno de nosotros tenemos libre albedrío y podemos adquirir conocimiento y podemos aprender cosas nuevas y tal vez sumarlas a nuestra experiencia de vida o a lo mejor desecharlas, porque esto es así. Ustedes platíquenme. Quiero enviar un gran saludo a todos los amigos en Twitter, que casi suman 1,000. Quiero también agradecer a las personas que se siguen añadiendo en el Google Más, aunque digan que está desierto, no, hay mucho movimiento, diferente a las otras redes sociales. Y quiero también agradecer a mis amigos, que ya son gente de mucho tiempo conmigo, muchos amigos podcaster, muchos amigos bloggers, amigos poetas, y quiero pues invitarles a escuchar los diferentes audios que voy a ir subiendo, complementarios en la semana, en los cuales subo eventos, pues a ver qué les parece. Y también agradecer los comentarios con respecto a los podcasts de Morocco, y que ya lo comentaré en su momento en el regular. Les dejo un gran abrazo y continuamos aprendiendo y escuchando sobre este ensayo sadiano. Yo soy @pieladentro, soy Claudia Contreras y soy Se Desnuda la Piel, blog y podcast. Hasta la próxima.